Bienvenidos a la edición 303 de Mixtura. En esta ocasión arrancamos con la gente de Los Bestias. Ellos acaban de sacar este material, está calientito. Visiten su página de Facebook y se pueden bajar el disco completo de ellos. El tema era Surgir. Seguidamente estábamos con el tema 1980 de la gente de Los Velociraptors, una tremenda banda que amenaza con venir a Lima en cualquier momento. Es una de las novedades que le tenemos para ustedes. De esta forma vamos iniciando el programa. En esta ocasión yo les tengo una entrevista a la gente de Registros Acásicos. Ellos acaban de sacar también un disco, el disco se llama Mariana. Así que vamos a llevarlos a nuevos sonidos y además de un set con algo de la escena musical independiente peruana y latinoamericana. Sin más, de esta manera iniciamos Mixtura con un pedido especial. Esto es por un cumpleaños para ti, espero que la sigas pasando bonito en este día tan especial. Esto es Andrés Calamaro, el tema Mi Gin Tonic. Muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Lectura de Fabricio Tealdo, el cuento Rock y Marciano versus el resto, del libro Ultraviolento. Ana arañó la palma de John y le susurró unas frases al oído que lo sorprendieron. Bebieron para calmar su sed. Se besaron con agresividad. Sudaban. Ana lamió la sangre en la palma de John y sintió el animal naciendo entre sus piernas. Lo tomó de las manos y lo llevó al baño de damas. Entraron. Se acercó a él y le pidió que le quite el vestido. Siempre pensó que la primera vez que se acostara con un hombre el pudor no le permitiría disfrutarlo, pero en ese momento no sintió vergüenza alguna. Le mostró sus senos, recibió su lengua. Yo no había tenido sexo hacía varios años, pero la experiencia fue insatisfactoria, profiláctica. Ahora, con la sangre caliente de un caníbal, al ver esos pechos redondos, los pezones erectos, al escuchar a Anne diciéndole que los muerda, siento que había nacido para descubrirla desde lo más profundo, para buscarla y poseerla. An le pidió que la lama, que la muerda, que la haga sangrar. Sintió el animal tan cerca de su vulva húmeda, palpitante. Se arrancó de la cadena con la cruz y la metió en la boca de John, pidiéndole que la escupiera. Lo hizo. Sintió la necesidad de morder su carne, de tenerlo dentro. Tras lacerar el cuello de McLaughlin, se poseyeron como dos seres anteriores al tiempo de los hombres. Esto es Futuro Incierto, el tema Invisible. Me encuentro en la residencia de San Felipe en compañía de Aldo y de Rodrigo. Ellos juntos a más miembros son registros acásicos. Vamos a conocer un poco a esta banda que acaba de sacar un material que vamos a conocer más a profundidad. Aldo, ¿por qué no nos comentas un poco cómo así se dio inicio a la banda? La banda empezó hace un año, un poco más. Empecé a hacer unos tracks. Luego que terminó una banda anterior que se llamaba Sangre de Grado. De lo que quedó ahí yo tenía algunas ideas que justo había empezado con Rodrigo y las empecé a hacer ya más personalmente, ¿no? Luego de eso entra Sandra Villarreal a la banda y a ella le gustaron los temas y ella le empezó a incluir las voces. Luego ya empezó también a incluirle guitarras y eso ya se formó en un dúo, o sea, en ese momento ya era un dúo. Terminamos el disco, lo producimos afuera con la ayuda de mi hermano David Casillejos y editamos el disco casi ya al fin del año pasado, del 2014. Y este año ya nos ayudó en el arte Rodrigo Loaiza. Le dije, como yo ya había trabajado con él antes, le dije para que ya quisiera ya se quedara con nosotros ya en la banda. Le pasé la voz a otros amigos también, a Raúl Reyes de Caterbas, a Carlos Mariño de Giralia, de Serpentina Satélite, y a Fernando Pinzas, que informamos, ahora somos un sexteto y ya estamos tocando, pues, ¿no? Ya con el sonido totalmente cuajado. Buen punto para tocar con Rodrigo, justamente ese punto, el sonido. Descríbenos un poco el sonido de la banda, Rodrigo. Respecto a los estilos de música, el sonido es bastante ecléctico porque, o sea, como te conté hace un rato, nuestros gustos son muy amplios, ¿no? O sea, podemos escuchar desde stoner rock a new wave y pasar por todo el intermedio sin ningún problema. Entonces, hay un abanico ahí de posibilidades que más adelante se van a experimentar con total libertad, no nos resistimos a un género, ¿no? Respecto a la parte técnica de sonido, bueno, el disco lo han hecho entre Aldo y Sandra. Él te podría contar más respecto al sonido en cuestiones técnicas, ¿no? Eso sería... Yo te hablo de lo musical, ¿no? Claro, claro, no, justamente quería hablar no tanto por el sonido producido, sino el sonido en sí que logra la banda. Aldo me acaba de decir que es un sonido ya cuajado. Digamos que yo separaría en dos las cuestiones de sonido, porque como el disco y las grabaciones las han trabajado entre Aldo y Sandra, nosotros lo que estamos haciendo es un nuevo trabajo para poder darle forma en vivo. Entonces el sonido que tiene la banda en vivo es tal vez un poco más guitarrero que electrónico, ¿no? Porque como se trabajó bastante en computadora en un inicio, ahora se están pasando varias cosas a guitarras, entonces el sonido en vivo es un poquito más eléctrico, ¿no? Y se le está dando forma todavía, ¿no? O sea, es un proceso un poquito distinto porque no es ir de cero, sino en base a algo que ya está, traducirlo a otros instrumentos, ¿no? Esa es un poco la idea. Definitivamente. Producción se llama Mariana. Háblanos un poco de lo que es el concepto en sí, en cuanto a letras, ¿no? En estas 8 canciones. Mira, el disco, como te digo, cuando empezó era una cosa así un poco más free. Intentaba hacer pop, new wave, psicodelia, todo lo que quería hacer, ¿no? O sea, todo lo que me salía en ese momento. Luego, cuando ya entró Sandra, como que le empezamos a dar algo más, como algo de orden. Ella le empezó a incluir las voces y las letras, todo lo que es referente a letras y voces, ella es la única responsable. Claro. Bueno, entonces ya tienes estructuras un poco más cuajadas, ¿no? Sí, o sea, felizmente yo hacía unos bocetos. Por ejemplo, en The Stranger, esa canción fue el último rezago de lo que yo quería hacer, por ejemplo, con esta banda, como que te dije, que se llamaba Sangre de Grado, que no llegó a cuajar en esta banda. Entonces yo ya la seguí trabajando personalmente, se la mostré a Sandra y ella le incluyó voces, entonces le tuve que cambiar mucho la estructura, que era un poco más densa, no sé, más crowd rock, podría llamarse, ¿no? Y la volví un poco más incluso pop. Y a raíz de eso ya salió Mariana, luego salió incluso temas electrónicos. Y si tú te escuchas el álbum de principio a fin, te puedes dar cuenta que empieza psicodélico, drone, se va tornando shoegaze, new wave, y termina hasta en minimal wave. O sea, se va por un montón de vertientes, pero siempre bajo algo que se encierra dentro de, no sé cómo explicarlo, es como una misma frecuencia, una estética, ¿no? Una estética, hasta una misma frecuencia, diría. Siempre hemos sido muy cuidadosos con eso. Eso nos ayudó mi hermano, ¿no? En la producción. Y justamente, como dice Rodrigo, ahora estamos tratando de que todo ese trabajo, hacerlo en vivo. O sea, hacer que las guitarras, por ejemplo, Carlos hace guitarras muy, muy, muy delicadas para que suenen como teclados o como unos sintetizadores analógicos, o el mismo Rodrigo hace los efectos que yo utilizaba, que eran de Moog o de cosas así pasados a guitarra para que suenen unas texturas muy, muy, muy parecidas, ¿no? Y en eso estamos trabajando en eso, para que el sonido en vivo sea muy acogedor como lo fue en el disco. Y eso es lo que nos está dando pie también a seguir haciendo más cosas ahora, ¿no? A producir ya nuevas cosas y tener un nuevo concepto para lo que hagamos después. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a la banda, pero vamos a conocerlo un poco más a través de las canciones. Y acá lo tenemos a Rodrigo para presentar una canción de la banda. Rodrigo, ¿qué canción nos vas a presentar? No, voy a presentar The Stranger, que es un tema que nació en, de alguna manera en la sala donde yo vivía antes, en otro departamento. Al final de Sangre de Grado, unos riffs que Aldo luego adoptó y trabajó y le dio forma como esta canción junto a Sandra, ¿no? Es The Stranger. Yeah. Hablamos un poco de la portada del disco, Rodrigo. Yo trabajé el arte del disco, que no es solo la portada, sino todo el concepto del disco. Lo trabajamos con Aldo, ¿no? La portada en sí es una foto de Sandra, la cantante, que ella es fotógrafa. Y Sandra tiene dos niveles en fotografía, ¿no? Uno que es su trabajo comercial, que se dedica a hacer fotografías, tiene clientes, ¿no? Un punto de vista más comercial. Y tiene otro trabajo personal, que ella trabaja con este tipo de imágenes que son más oníricas y las trabaja con doble exposición, juega con composiciones de doble exposición, es decir, puede tomar una foto en un paisaje y luego monta algo, una silueta en ese paisaje y se ve súper surreal, ¿no? Ese es su chamba. Ella tiene una página. ¿Cuál es su página? Sabina Goss, ¿no es cierto? Sabina Goss, la pueden buscar si quieren ver su trabajo personal, ¿no? Que ha expuesto y todo, es un artista visual, ¿no? Aldo escogió la portada hace mucho para ponerla en uno de los tracks que colgó justo un Stranger en el SoundCloud, y bueno, de ahí pasó a ser la portada del disco, ¿no? Luego trabajamos el interior con... Hubieron varias versiones, ¿no? El disco tenía unas impresiones de unas flores, después tuvo otras cosas, de ahí terminó limpio, ¿no? Si ves, hay una dualidad, porque el exterior es blanco, si bien el exterior es blanco y negro y es un poco oscuro, ¿no? Por dentro es totalmente lo contrario, ¿no? Es colorido y más o menos habla de este aspecto ecléctico que quiere tener la banda, ¿no? No cerrarse o encasillarse solamente en algo, sino ser abiertos, ¿no? O sea, como la oscuridad y la claridad por dentro, ¿no? Tratamos de no alterar mucho el trabajo de Sandra, por eso en realidad es muy simple la diagramación, simplemente son letras muy delgaditas que cogimos entre Aldo y yo y que no... Que no alteran. No, claro, no ensucia mucho la imagen, ¿no? O sea, básicamente la portada es trabajo de Sandra, ¿no? La portada sí es una foto de ella, ¿no? Sí, igual atrás, o sea, tuvimos que editar un poco la foto para que sea un poquito más larga y alcance para el reverso. Y lo mismo, o sea, como es un trabajo gráfico ya, fotográfico ya realizado, las letras son muy sobrias y encima delgadas, ¿no? Que no molestan mucho la imagen en sí, que de por sí ya te dice algo, ¿no? Tiene referentes a la, no sé, a la Nouvelle Vague, por ahí. Aldo, definitivamente es todo un proceso, el disco acaba de salir y está todavía en el perfeccionamiento de la puesta en escena. Quisiera saber qué otros planes de difusión tienen ustedes. Hay muchas bandas que ya están comenzando a sacar videos de forma de difusión. Si ustedes están interesados también en no solamente la difusión de audio, sino que también la de un video por ahí. Respecto a la difusión, lo estamos distribuyendo de la manera más clásica, ¿no? Vía conciertos o galerías o de esta galería de arte de Jaime Giga, pero también ya estamos en algunas plataformas, en Spotify, en todas, creo, en todas, en Facebook, en YouTube, en todas las que hayan, Google Play, iTunes. Y respecto a videos, estamos justamente en eso, ¿no? Vamos a tratar ya de empezar a rotar videos para darle mayor difusión y también para dar a conocer el concepto ya de una manera más visual, porque es todo un concepto que ya tenemos y esperamos que se llegue a buen puerto en eso también. O sea, el video es una buena forma de difusión hoy en día porque ha cambiado el tipo de consumo de música, ¿no? O sea, el público ya no suele escuchar un álbum completo, ¿no? Es una lástima, ¿no? Porque es la mejor manera de entender una banda, claro, pero como las cosas cambian, también hay que adaptarse un poco. Entonces, el video sirve bastante porque sirve como un unitario, ¿no? La gente puede conocer la banda de pronto porque ya ve la estética completa, ¿no? Visual, musical, en una sola canción. Sí, a mí me encantaría que la gente escuche los discos, los álbumes completos, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Además, también quisiera preguntarles, es que hablando justamente de ese punto, ¿alguien ha pensado tal vez en algún momento, o sea, tener shows con visuales detrás de ustedes o ya ustedes ya lo están haciendo ya? Digamos que... Sí, a mí sí me gustaría, ¿no? Es más, para el concierto que hicimos en la noche hace poco, me hubiese gustado proyectar algo, ¿no? Porque no, yo me dedico a eso, hago imágenes, ¿no? Entonces también he hecho algunos visuales para otras bandas, he hecho algún otro videoclip para otras bandas también. Justo estuve hace un rato un amigo de nosotros, que es Luis Alberto Rodríguez, de Spiracles. A él, con él trabajamos un videoclip en verano, fue justo cuando trabajábamos la portada del disco de registros, estaba terminando de hacer un videoclip con él, ¿no? Algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, se hizo como tipo costo cero, pero él lo ha usado para difundir su imagen, ¿no? igual queremos trabajar nosotros mismos la imagen de la banda, ¿no? Un videoclip lo haríamos. Ah, qué interesante. En verdad, con los planes de recién salido este material, que es Mariana. Aldo, ya también vamos cerrando un poco la entrevista, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las webs que ustedes mantengan, ¿no? Con las cuales puedan socializar un poco con la gente. Bueno, el correo que yo siempre utilizo es aldocasillejo@hotmail.com, pero más lo manejamos por Facebook, por la página de fans de Facebook o el SoundCloud, pero creo que por la página del Facebook, que ahora es la que más se mueve. Bien amigos, nos vamos despidiendo, ahí tienen los contactos de la banda y esta vez Aldo nos va a presentar una canción más del disco Mariana. Bueno, ahora me toca presentar, bueno, el tema que da también el nombre al disco, se llama Mariana. Ese tema lo hicimos entre Sandra y yo, bueno, es el otro lado, no es el lado tan space rock o psicodélico de la banda, sino más bien el lado más tranquilo, más lúdico, shoegaze. Que también tiene nuestro grupo. Espero les guste. Cecilia Valdivia, el cuento El Sobre, del libro de Ultraviolento. Tengo que abrir ese sobre porque mi deseo por ella arde demasiado. Si no lo hago, no la tendré sobre mí nuevamente. golpeándome de esa manera salvaje como nadie lo ha hecho antes. Haberla conocido hace tan poco y descubrir que me da lo que yo quiero recibir es una maravilla. Luego de golpearme y gozar con ello, siento mi excitación no solo entre mis piernas cuando ella me posee. Siempre hay rastros de sangre en nuestros cuerpos. Sí, de los latigazos que me infringe. Ella lame con pasión y desenfreno mi sangre que es suya y mía. Cuando lo hace, me paraliza los pensamientos y disfruto tanto que quisiera más de eso cada día. Por seguir teniéndola, soy capaz de todo a lo que ella exige. He estado con otras personas porque ella me lo ha ordenado y su voyerismo es también placentero. Cuando otras mujeres u hombres me poseen y golpean, ella se masturba viendo la escena. Mis ojos están clavados en sus manos que recorren con lujuria su vagina, y mientras más bestias y crueles son conmigo, siento que ella me ama. Soy feliz por eso. Estoy dispuesta a todo por no perderla. Cuando me está penetrando con todos los juguetes que tiene la mano, con la otra aprieta mi garganta y me deja sin respiración. Siento la muerte cerca, muy cerca. A veces me ahoga, pero mi placer es aún mayor. Sería lo máximo morir ahí mismo. Tengo dudas. Cuando estoy solo en esta habitación me pregunto, ¿podría ella llegar a matarme? Mi respuesta es sin duda sí. Cuando me queda algo de razón, me digo a mí misma, ¿me gustaría que lo haga? Y me respondo, no. Otras veces, sí. No quiero morir en sus manos, porque no la tendría nuevamente. Los bastardos de Argentina, el tema La Forma de Estar. Ya no me importa la forma de actuar, solo me importa la forma de estar. Contigo la noche más cruda que hay. Noche de juicio final, estar a tu lado y pasarla muy mal. No lo merezco, pero qué más da. Quisiera dejarte y poder olvidar. No, no lo puedo lograr. Quisiera poder acabar con este conflicto mortal que mata. Quererme escapar, confiar de algún juego infernal. Ya no me importa la forma de actuar, solo me importa la forma de estar. Contigo la noche más dura que hay. Noche de juicio final, estar a tu lado y pasarla muy mal. No lo merezco, pero qué más da. Quisiera dejarte y poder olvidar. No, no lo puedo lograr. Quisiera poder acabar este conflicto mortal que me mata. Quiero escapar, enciende mi fuego interno. Final, ya no me Esto es Crisis de Pánico y el tema Hijos de Plomo desde Chile. Desde el Ecuador, esto es Alcaloides, el tema glándula pineal. vibraciones cósmicas, sincronizaciones cósmicas. Cerramos la edición de Mixtura con nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Asimismo, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial y tenemos el Programa Mixtura Perú. Así que es muy fácil comunicarse con nosotros. Nos vemos en una próxima edición. Un fuerte abrazo, pero le dejamos con un tema de la gente de Habla por la Espalda desde el Uruguay, y el tema es Himno al Incendio. Quemado, una botella en la mano.